vivo. En Radio 3. Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenido. Aquí está comenzando una nueva y especial edición de En Vivo. Pasan 3 minutos de la medianoche, 11:03 en la Comunidad Canaria. Pasión por la radio, pasión por el directo. Esto es Radio 3, Radio Nacional de España. Sé bienvenida, bienvenido, En Vivo. Con los saludos muy cordiales de Juan Luis Sánchez Picu en los controles, asistido por Mónica López también, los dos pulpos del programa. Te habla encantado una vez más Tato Puerto desde el micro de Radio 3 y te recuerdo que hoy tenemos por delante la segunda entrega de ese proyecto de agitación cultural que es Doméstico en las Ondas. Primera parte que cedemos con mucho gusto a nuestros invitados muy especiales que enseguida os paso a presentar en muy breves segundos, pero eso sí, me gustaría recordaros que hoy Doméstico en las Ondas va a tratar un tema desde el punto de vista artístico, pues que yo creo que tiene mucho contenido así en principio, nada más y nada menos que lo político y lo social en el arte. Y nos acompañan por parte de Doméstico, pues nada más y nada menos que Andrés Mengs y Virginia Torrente. Buenas noches, chicos, bienvenidos de nuevo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Habéis empezado el año bien? Sí. Muy bien, sí. Bueno, y además os traéis invitados de lujo, Isidoro Valcárcel, buenas noches, Isidoro, bienvenido. Jesús Palomino, buenas noches. Y la música va a estar seleccionada nada más y nada menos que por Duero. Buenas noches, Duero. Hola, buenas noches. Enseguida, además, los chicos de Domésticos van a explicar largo y tendido. Así que atentos, porque comenzamos. Doméstico en las Ondas. Otra vez, Virginia, que no se te ha oído. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doméstico en su segundo programa, con unos invitados de los que estamos muy orgullosos y contentos. Y entonces, primero vamos a presentar a nuestro invitado que se va a ocupar de la música, es Duero. Y luego nuestros artistas, que son las estrellas de verdad. Entonces, Javier Duero, nacido en Madrid en el 70, se forma en realización de televisión y dirección de cine, se especializó fuera de España en nuevos medios y en teoría de comunicación. Entonces, Javier no viene del mundo de la música, sino que es una persona que trabaja como comisario independiente de exposiciones de arte contemporáneo, que sobre todo trabaja en el tema de vídeo, en vídeo contemporáneo, y entre otros proyectos suyos podemos destacar la dirección artística del Festival de Investigación Observatory, que se celebra en Valencia, ¿no? Desde hace, ¿cuántos años, Javier? Siete años. 7 años ya. Y también Duero es colaborador habitual de Radio 3 en el programa Fluido Rosa. que, bueno, pues nos, en este programa nos relata noticias de lo que sucede en el arte contemporáneo dentro y fuera de España. Uh-huh. Pues ¿nos vas a introducir ya una canción? Sí, o vamos a empezar con la primera canción. Yo creo que es un disco muy interesante, es un proyecto llamado Hashishin, de No Flow, El fin de la ley. Pertenece al productor norteamericano Bill Laswell y es un disco absolutamente imprescindible para entender todo lo que fue la parte de la Edad Media en cuanto a la no política, la oscuridad, un sistema de vida social y política donde todo se agrupaba en forma de sectas y sociedades secretas, que eran los assassins a los que está dedicado este disco. Vamos con la canción cuyo texto y lectura es de Hacking Bay, es un teórico norteamericano cercano a las teorías anarquistas y creador de la teoría TAZ, y la música es del productor norteamericano Bill Laswell, que es alguien totalmente de referencia en lo que es vanguardia artística y experimentación. Ha trabajado con John Thorpe, con David Byrne o Brian Eno. By night, Hassan Issaba, like a civilized wolf in a turban, stretches out on a parapet above the garden and glares at the sky, conning the asterisms of heresy in the mindless, cool desert air. True, in this myth, some aspirant disciples may be ordered to fling themselves off the ramparts into the black, but also true that some of them will learn to fly like sorcerers. The emblem of Alamut holds in the mind a mandal or magic circle lost to history but embedded or imprinted in consciousness. The old man flits like a ghost into tents of kings and bedrooms of theologians, past all locks and guards, with forgotten Muslim ninja techniques, leaves behind bad dreams, stilettos on pillows, puissant bribes. The attar of his propaganda seeps into the criminal dreams of ontological anarchism. The heraldry of our obsessions displays the luminous black outlaw banners of the assassins, all of them pretenders to the throne of an imaginal Egypt, an occult space light continuum consumed by still unimagined liberties. Habla de sociedad y política. Uno de nuestros invitados artistas es Jesús Palomino. Vamos a dar unas pinceladas de su trabajo. Entonces, Jesús, que nació en Sevilla en el año 69, para quien no conozca su obra, vamos a decir que básicamente trabaja con dibujos, con escultura y con instalaciones. Sus proyectos siempre se adaptan prácticamente siempre a los espacios expositivos que utiliza y relaciona ese espacio con la obra que él crea, ¿no? Entonces el artista, Palomino, utiliza materiales pobres y ordinarios como el cartón, la madera barata, cinta adhesiva, plástico, tubos fluorescentes y, bueno, aplica a sus obras un cierto sentido del humor. Son construcciones que nos hacen pensar en temas reales y cotidianos como son la pobreza, la política, el lenguaje. Su estrategia, tratar temas sociales de la vida real, representándolos como una ficción casi melodramática que no hace sino añadir complejidad y tensión a las piezas que propone. Jesús Palomino añade elementos de denuncia a su obra, que a veces son carteles, y recientemente ha incorporado la radio a sus instalaciones. Entonces, Jesús, después de esta breve introducción, queremos que tú mismo nos cuentes alguno de tus últimos proyectos con el que hayas disfrutado trabajando, o incluso alguno de estos proyectos en los que has incorporado radio, que creo que hayas hecho dos o tres, ¿no? Sí, he hecho ya tres entregas. Una fue en un país llamado Camerún, del Golfo de Guinea, en África, en un sitio muy pobre, que se utilizó la radio como elemento para aglutinar a gente joven en un barrio muy marginal, y utilizar el arte como herramienta de social. Después he hecho otra entrega, digamos, de emisiones de radio en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Y te voy a hablar de mi última entrega radiofónica, que fue en la Fundación Monte en Medio, en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Cádiz, bueno, la población esta de Vejer está muy cercana al Estrecho, uh-huh. muy cercana a Marruecos. Entonces se me ocurrió que lo que era pertinente emitir en esos programas de radio era hablar sobre la cercanía real, pero muy poco conocida, entre la cultura andaluza española y la cultura andalusí del norte de Marruecos. Entonces hicimos unas emisiones de radio que fueron durante 2 meses, un programa semanal de 1 hora, tipo magazine. O sea, había música, un poco como lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Había música, había agenda cultural, había entrevistas básicamente a personas invitadas de Marruecos y de la zona, o sea, españoles y marroquíes, que hablaban sobre el tema de la, realmente de los vínculos que hay, que hubo en el pasado, que hay en el presente, y bueno, y las posibilidades futuras de relaciones entre dos culturas que realmente durante la historia han tenido mucha cercanía, pero bueno, en los últimos siglos se paralizó por temas religiosos, ideológicamente, o sea, políticamente ideologizados. Había una intención de paralizar ese puente que había cultural entre las dos orillas del estrecho. Y no olvidemos que la puerta de Europa, que es el Mediterráneo, o sea, plus ultra, tiene dos jambas, o sea, digamos dos. La puerta tiene dos partes, no solo es la parte europea, es la parte africana, marroquí y musulmana, ¿no? Y nosotros, yo como andaluz, vamos, reconozco que soy completamente ignorante de la cultura musulmana, y cuando me plantearon la posibilidad de hacer algo en esa población, inmediatamente propuse el tema de hablar de los vínculos que hay entre las dos culturas, que se llaman andaluzas las dos, o sea, la andaluza española y la andalusí del norte de Marruecos. Y bueno, creo que fue una cosa, la propia gente de la población se quedó sorprendida del efecto de cierta información vertida mediáticamente, y o sea, digamos, la cercanía con que la gente se relacionó con esa información, ¿no? O sea, y fue, yo creo, o sea, ellos mismos, la gente de la población, se quedó sorprendida. Fue llevado por gente joven de la población de Vejer, o sea, por supuesto era una cosa lúdica, ¿no? Nada profesional, los técnicos sí eran profesionales, y la era una radio local de la población, pero tuvo una acogida muy positiva, y creo que lo van a volver a hacer el año que viene, pero ya por su propio... La radio en el estrecho, ¿no? Sí. También nos acompaña hoy Isidro Valcárcel Medina, que aunque no sé si le gusta, es uno de los artistas más radicales del arte contemporáneo español. En el año 2002, la Fundación Tapies de Barcelona le propuso hacer una exposición retrospectiva de su obra, y Valcárcel decidió crear un archivo con fichas en las que hacía ir y venir por toda su trayectoria, más o menos. Su trabajo reúne preocupaciones de orden social, utiliza soportes tan variados como la instalación, la arquitectura, performance, obras con participación del público, piezas sonoras, poesía experimental o mail art. Todos los soportes valen para relacionar la vida con el arte, como reflexión crítica sobre la realidad en la que vivimos. En 1972 participó en los míticos Encuentros de Pamplona y, por poner un ejemplo en sus obras, en abril de 1974, creo que fue, se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo Español en la Ciudad Universitaria, y ya realizó una encuesta a la entrada de dicho museo preguntándole al público ¿hasta cuándo van a seguir inaugurándose museos de arte contemporáneo? La pregunta, 33 años después, sigue hoy sin respuesta y más vigente que nunca, ¿no, Isidoro? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tú no conoces la segunda pregunta de esa encuesta, no. Que era ¿hasta cuándo los artistas van a seguir utilizando los museos que les sean contemporáneos? Bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya un poco en debate, y pues yo creo que la primera pregunta es muy obvia, y es a los dos, y es ¿cómo se relaciona el artista con su contexto social, en el contexto en el que vive, ¿no? Entonces, pues tú, Jesús Palomino, por ejemplo, primero. Bueno, eso es una pregunta de una tan abierta que me imagino que tantos artistas como haya, tantas respuestas, tantas relaciones, ¿no? No, pero más como un servicio social, ¿no? Exacto. Es lo que estás preguntando. Si es real, el artista puede hacer algún servicio a la sociedad, ¿no? Yo creo que en primer lugar el artista puede hacerse un servicio a sí mismo, porque la reflexión que el artista crea o propone o por la que él mismo se ve afectada, bueno, es eso, es afección, es lenguaje, es reflexión, es enunciación de nuevas posibilidades. Y en la medida que el artista está interesado en enunciar ciertas nuevas posibilidades en lo político, en lo social o en cualquier ámbito en el que su trabajo pueda ser presentado, bueno, es una nueva posibilidad, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas y la manera en que un artista propone cosas nuevas en lo político o lo social, bueno, puede abrir nuevas posibilidades y nuevos caminos para entender las cosas de otra manera. Y tú, Jesús, digo, perdóname, Isidoro Valcárcel, pues que teníamos aquí una cita que nos queríamos comentar, que es Jimmy Durham, que es un artista indioamericano, que su trabajo, que es también muy obsesivo con la cosa étnica y la cosa política y social. Jimmy Durham dice que el artista es alguien que reordena los objetos que existen en la sociedad. Yo no sé si tu obra también se puede identificar con esta frase y este statement de este artista o no. Bueno, yo a este artista no lo conozco, pero estoy bastante de acuerdo con eso, porque por otra parte me pregunto, ¿qué otra cosa se puede hacer? Es decir, nadie hace nada ex novo. Todo lo que hacemos es manipulación de lo que hay. El espíritu con que se haga eso es lo que diferencia un comportamiento de otro. De todas maneras, quiero hacer una observación que me vais a permitir. Es que en el programa anterior hicisteis mucho énfasis en qué erais vosotros y qué eran los que estamos de este lado, y que nosotros éramos artistas y vosotros erais organizadores, promotores, etcétera, bueno, etcétera. Es la realidad, ¿no? No, no, no estoy seguro de que sea realidad. Yo creo que todos somos artistas. Entonces, no os liberéis de compromiso, por favor. No, no, liberarnos no, pero... Yo creo que el artista desde su lado y los... promotores desde promotores otro. Promotores, dentro de lo que promotores pueda significar. O sea, en el caso doméstico, sí que dijimos la otra vez, éramos como a la vez que comisarios organizadores y un poco activistas de alguna manera, ojalá. Promotores y agitadores, os recuerdo que son las 12 y 19 minutos y que Duero tiene preparadas un montón de magníficas selecciones musicales que quizá debiéramos de escuchar un poco, no sé, vamos. Canción, sí, por favor. Pues ahora, sin irnos tampoco mucho de Asia, pero haciéndolo a través de, bueno, unos hijos de la Gran Bretaña, pero que tienen un corazón rebelde de origen indo-pakistaní, son Fundamental, un disco se llama Dog Tribe, y ellos son emigrantes de tercera generación que denuncian de manera feroz pues su estatus de ciudadanos de tercera categoría y también cuestionan los procesos de descolonización llevados por Europa a cabo en Asia y en África. Es un grupo precursor del movimiento Asian Underground, en el que se dieron a conocer pues a principios de los 90. Fundamental, Dog Tribe. Your card, Mark, you bastards. We're going to burn your building down, you fuckheads. C-18's watching you, you communist nigger loving packy cunts. Remedy. Remedy. 21 minutos pasan de la medianoche, 11 y 21 en la Comunidad Canaria. Te recuerdo que sigues en Radio 3, Radio Nacional de España, en una nueva y muy especial edición de En Vivo, segunda entrega de la provocación cultural, de la agitación cultural doméstico en las ondas. Y segunda entrega, con un tema de fondo que nos parece siempre pues denso y muy interesante, cómo no, lo político y lo social en el arte. Invitados Jesús Palomino, Isidoro Valcárcel, y en las músicas está Duero. Y de doméstico en el micro de Radio 3, Andrés Mengs y Virginia Torrente. Adelante, chicos. Bueno, a mí ahora me gustaría un poco preguntaros cómo creéis que, vosotros como artistas, activistas, cómo creéis que, aunque Isidoro nos ponga este papel a nosotros, cómo creéis vosotros que se pueden atacar las estructuras de poder del arte contemporáneo, desde vuestra posición. Uy, Andrés, yo... A ver, Isidoro. ¿En qué tesitura me pones, maestro? Pues yo te podría hablar de mi manera de atacar mi propio trabajo, bueno, y mi reflexión. Adelante. Sí, en la medida de lo posible, sonará muy ridículo, quizás muy romántico, pero ser honesto conmigo mismo. O sea, tú conoces bien el mundo y el circuito del arte contemporáneo, de las galerías, de los intereses, que a veces no tienen nada que ver tus intereses con los de otros intermediarios que, ajá, utilizan tu trabajo para ser mostrado, para distribuirlo, en fin. Desde presiones económicas de tipo muy bastarda, o sea, que te puede pedir un galerista que trabajes para vender, hasta presiones de tipo, no sé, de relaciones de poder con instituciones privadas, fundaciones o museos. Eso es, sí. Hasta cuestiones tan tontas como que a veces los modelos con que se gestiona el arte contemporáneo son modelos de gestión antiquísimos, anquilosados, y que no sirven realmente para ayudar a producir arte contemporáneo o situaciones de experiencias nuevas. O sea, esos son tres datos que te podría dar yo. Yo intento que todo eso que me rodea en mi circuito profesional, o sea, que juegue a mi favor y no en contra. O sea, y es de esa, a partir de ese diálogo, yo creo que es desde el cual yo puedo empezar a hablar políticamente. O sea, si hay cierta honestidad entre los intermediarios que a los que yo cedo mi trabajo o que usan mi trabajo como elemento cultural de distribución, no sé si estoy siendo un poco confuso, pero, o sea, desde ese diálogo entre el propio productor cultural, artista, o llámese como se quiera llamar, autor, y los circuitos de donde se distribuye ese producto, receptores, y los gestores, o sea, ahí yo creo que es donde yo incido más, porque si se crea cierta, no sé, diálogo democrático, honesto y genuino, y de, digamos, de reciprocidad y de afinidad de objetivos, ahí se puede empezar a hacer algo, y parece poco radical, pero es que se producen una gran cantidad de problemas en ese diálogo. Sí, yo ahora quiero que Valcárcel un poco nos conteste a la misma pregunta, pero también con una pequeña observación de Pepe Díaz Cuyas, que fue su comisario en la exposición Ir y Venir, uh-huh, y que es una persona también del mundo del arte contemporáneo, que Pepe Díaz Cuyas nos dice que para hacer arte político no hace falta transmitir mensajes políticos. Entonces sí que creo que la obra de Valcárcel sí que hace quizás incisión más en lo social que en lo político, pero sin hablar de un mensaje político sí que pienso que tu obra tiene un mensaje potente en ese sentido. Entonces también te devuelvo la misma pregunta que le ha hecho Andrés a Palomino, y es cómo desde las estructuras de poder puede un artista romper, influir, hacer que el público despierte un poco a estos temas, ¿no? Sí, tiene mucha gracia porque es muy frecuente escuchar eso de todo es política. Uh-huh. Evidentemente eso puede ser cierto. Ahora, en la capacidad de cada uno de nosotros está el demostrar qué es lo que es política para cada uno de nosotros. Entonces, lo que no se puede hacer es ser ignorante de dónde estamos. Pero tú puedes estar en el ámbito, respetar el ámbito y, sin embargo, luchar contra el ámbito. Y para eso no hay que hacer nada folclórico y espectacular. Basta sencillamente con tener los ojos abiertos. Creo que el único compromiso al que hay que cumplir es a la apertura de los ojos, de los propios ojos. Y desde ahí se ve todo muy claro. ¿Y el artista está comprometido a abrir los ojos al público? En vuestro caso, por ejemplo. Hombre, generalmente el artista no está comprometido. Al artista le trae sin cuidado. Lo que pasa es que de vez en cuando hay algún artista al que le importa eso. Bien. Quizás sea misión, permitidme un momento, quizás sea misión también de cada individuo, ¿no? Lo de abrir los ojos. Pues quizás os están cargando con una responsabilidad, creo yo, en este momento histórico muy grande, ¿no? La de abrir los ojos a todo el mundo. Bien, por eso yo he dicho al principio que también a ellos les competía mojarse. Sí, claro. Sí, no, y aquí nosotros estamos. Nosotros con ganas. Sí. Y bueno, para no cargar mucho, vamos a dejar que Duero nos ponga una canción también. Adelante, Duero. Ahora hacemos un salto continental a la costa oeste de Estados Unidos con un tema de Michael Franti. Michael Franti es un ejemplo de rapero reconvertido, solidario, con un discurso adulto después de haber pasado su juventud. La verdad es que liderando un grupo bastante radical de hip hop, ¿no? Que se llama Disposable Heroes of Hypocrisy. Él es de origen afroamericano, fue adoptado por padres blancos y, bueno, pues prácticamente toda su obra musical gira en torno a lo que son los conflictos identitarios. Además, de hecho, este disco al que pertenece la canción que vamos a plantear está grabado en formato de radio. Michael Franti and Spearhead, Listener Supported. Six above sea level. I grab the mic because I like to take it to another mental level. Low power frequency radio modulation. The big sound from underground, another pirate station. We bring the truth to places truth is never heard before. We bring the sound communication of our tribal war. Dark vision fly by helicopters in the night. Attempt triangulation of our station in the fight. Straight from the base, deep down, no precision. High crime treason, we broadcast in sedition. Like the Wall Street morning, afternoon edition. Commandeering airwaves from unknown positions. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and supported. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and support it. Michael, my dear. Don't take no prisoners if you can't afford to feed none. Don't start no fights if you cannot predict the outcome. Don't make donations where you cannot get your dough back. Fuck the apathetic bullshitter, send them all your Prozac. I will not climb into your telephone tree and hell no, you cannot put me on hold. It's the same recorded message you've been singing all along. Keep handing us the Bible while you walking off with all the gold. The bureaucratic office sends you merry-go-rounding. While the KKK police the streets by bloodhounding. Interest on the credit card just keeps on compounding. But the FCC can never shut this pirate sound down. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and supported. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and support it. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and support it. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that would never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and support it. Enfin que ta santé renaise, tu t'allonges sous ton dos. Yeah. Tu es, tu te manques de bébé, tu t'enfonces de Bueno, seguimos con nuestro debate sobre política y sociedad, y más ahora estábamos entrando ya en el tema casi más político que la parte más social del artista, pero bueno, relacionada. Entonces, queríamos comentar una frase también reciente del director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Manolo Borja Villel, que dice: las galerías responden a un mercado, mientras que los museos y centros de arte deben generar discurso y opinión. Entonces, a mí me gustaría la opinión de los artistas en este sentido. Si creen que esta separación es tan radical, ¿qué opinión tenéis de esto? Jesús, por ejemplo. Bueno, yo creo que será la opinión de este señor. Es que no lo conozco. Pero me parece que la realidad fáctica no es tan real. Porque hay, pero bueno, es lógico, ¿no? O sea, el director del museo conoce a los agentes privados que se mueven en el circuito de arte, ¿no? O sea, por amistad, por afinidad, por intereses, por necesidad. De cierta manera, o sea, el museo es un eslabón más de un circuito de producción cultural, ¿no? Mediática, simbólica, mercantil. O sea que puede ser a lo mejor el deseo de un proyecto, el separarlo muy claramente, pero en la realidad de facto no se da así, ¿no? Y a veces se dan situaciones en las que obviamente se está incluso pervirtiendo el proyecto de público cultural de un museo por intereses bastardos, ¿no? Pero a veces no, o sea, habrá de todo tipo de casos, no podría... ¿Tú, Isidoro, cómo ves el asunto? Sí, porque Isidoro además recientemente hace una pieza comprada por este museo, ¿no? Que cuéntanos, por favor, sí. Ah, bueno, esto no estaba en el guión que me habéis entregado. ¿Pero qué guión? No te hemos dado ningún guión. Bueno, puedes perdonar primero la opinión sobre estas declaraciones de... Sí, no, bueno, es una opinión personal contra, ni a favor ni en contra de la cual tengo nada. No, crees. Evidentemente, yo tengo que decir con respecto a lo que ha dicho Virginia, que es cierto, sin embargo, no hay ningún museo que pueda decir que tiene una obra mía. Entonces tú has dicho, ha comprado, y entonces tú dices, ha comprado, y es cierto que ha comprado una obra que me ha pagado a precio de mano de obra, pero que esa obra ya está desaparecida, porque esa obra no duraba más que un tiempo muy efímero. Es decir, es una obra de la colección que no está en la colección. Cuéntala un poco. Entonces, ¿qué es lo que permite esa obra? Que se cuente, como tú has dicho, cuéntala. Esa obra se puede contar, ¿no? Cuéntanosla. Sí, yo lo que he hecho ha sido pintar uno de los muros del museo en los que habitualmente hay obras expuestas. Lo he pintado 50 metros con un pincelito del número 8. He estado una serie abundante de días pintando eso, pero una vez terminado, esa pared es indistinguible de las demás. ¿Qué es lo que hay? Pues una cartelita que dice que un artista ha pintado esa pared, ¿no? Con lo cual es una colaboración con el museo, pero una colaboración que a mí me deja relativamente el espíritu tranquilo de que, bueno, mi colaboración ha sido... No dejas huella, ¿no? Habéis hablado, perdón, habéis hablado del museo del que se trata, lo digo para los... Sí, del MACBA, sí, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí, sí. ¿Y ya no se puede disfrutar esa obra tuya? No, porque es idea, pared, ¿no? Esa pared se ha manchado y ha habido se ha repintado, ¿no? Repetidamente. Se habrán colgado cosas encima de ella, supongo, sí. Sí, se han expuesto cosas, incluso al día siguiente de terminar de pintarse, la función era que esa pared fuera una pared del museo, o sea, fuera un soporte del arte. Uh-huh. Con un pequeño matiz. Nada trascendente, por otra parte. O sea, que tú claramente no crees que el museo sea el lugar donde el artista se debe ver representado. Sí, pero hay que pensárselo. ¿Te das cuenta? Hay que pensárselo un poco, igual que yo me he pensado esto. Es decir, no rechazo el museo, siempre digo, y lo repito aquí otra vez, uh-huh, ojalá el Museo del Prado me invitara a hacer algo, ¿no? Hombre. Ahí está la cuestión. Uno no debe rechazar el lugar a priori, sino ir con su valija al lugar en que sea. ¿Y los artistas creéis que tienen alguna capacidad o un compromiso o son otras personas las que pueden generar espacios de arte contemporáneo que funcionen democráticamente? O sea, que funcionen de una manera donde el peso de la institución no sea el machaque. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo se podría...? Es una pregunta difícil porque nadie tenemos la respuesta, pero... Es difícil, es muy fácil. Ah, pues por favor, Valcárcel, ayúdanos a todos. Danosla ya. Yo creo que hay ejemplos reales en España y fuera de España de que los artistas se reúnen para hacer sus propias, uh-huh, sus propios espacios de distribución y de presentación. O sea, no es tan complicado. Galerías, existen. O sea, yo acabo de exponer una galería en Berlín que es una iniciativa de artistas, ¿no? Uh-huh. O sea, y entras en otra dinámica porque no es ni la presión de una situación privada. Pero al fin y al cabo es una galería. No, es un lugar en el que se muestra el resultado de tu trabajo de la manera, sí, que tú deseas. O sea, no he sentido ni más ni más, menos presión que en otro lugar. O sea, me he sentido más cómodo porque me sentía tratado como igual, como amigo, como... O sea, me invitan mis amigos, ¿no? Bueno, Ana Valcárcel nos va a dar la solución definitiva a este problema. Yo voy a decir una... Bueno, voy a relatar lo antiguo. Venga. Antes de que se pusiera de moda la performance, por ejemplo, ¿no?, que ahora lo invade todo y que es muy bien pagada, ¿qué pasaba cuando ni lo invadía todo ni era bien pagada, sino cuando lo hacía aquel que le daba la gana? Ni siquiera los artistas señalados a dedo. Entonces imaginaos la Puerta del Sol como era, no como está ahora mismo, ¿no?, y que en un cruce de estos de cebra, cuando están las dos masas enfrentadas, uh-huh, en las dos aceras, tú que estás en una de las aceras saludas a la acera de enfrente, ¿no? No es que conozcas a nadie, ¿no? Pero tú saludas y una provocación. Se va creando una cierta emoción, casi diría yo. Se abre el semáforo, las masas se enfrentan y tú, claro, cruzas y sales indemne y los demás miran a ver qué ha pasado. No ha pasado nada. Es decir, eso es un lugar de arte. No ha pasado nada. Como cualquier otro. Bien. El que lo organice, bien. El que no lo organice, también bien. Al margen de la política. Al margen de la política, dentro de lo que se puede, sí. Solo hace falta un paso de cebra. y dos masas. Exactamente. De gente. Adelante, bueno. Bueno, vamos a dar otro nuevo salto continental, esta vez a África, en un contexto social, político totalmente diferente, con un tema de Alpha Blondie. Él es un artista referente en lo ético y en lo político de la África subsahariana. Yo creo que tiene una carrera súper contundente, con una coherencia y un riesgo en el discurso y el compromiso sin parangón. Curiosamente no es tan reconocido fuera de África, pues como si lo son otros artistas más familiares, ¿no? Para nosotros, como Fela Kuti, o Manu Dibango, o Salif Keita, o Yosu Ondur. Procede de Costa de Marfil, un país que fue símbolo de estabilidad desde muchos años y que realmente, bueno, pues ahora está sufriendo desde hace 4 años prácticamente un golpe de Estado y mucha desestabilización. Es su tercer álbum, le acompañan The Wailers, lo grabó prácticamente 5 años después de la muerte de Marley, y bueno, es un tema que se llama Boulevard de la Mort, Alpha Blondie. Alpha Blondie sonando en esta segunda entrega de Doméstico en las Ondas, lo político, lo social en el arte. Invitados Jesús Palomino, Isidoro Valcárcel y Duero en la selección musical. Virginia Torrente, Andrés Mengs de los agitadores Doméstico en las Ondas. A mí me vais a permitir, si queréis, una preguntita muy rápida. Adelante. Que por tópica no quiero que se quede por hacer en esta segunda entrega de Doméstico en las Ondas. ¿Los artistas podéis cambiar el tema político, el tema de cómo vive la gente y de cómo percibe sus vidas todos los días, o no? ¿O eso es demasiado importante y demasiado, es un logro demasiado fuerte para los artistas? Vale. Los artistas podemos hacer lo que podemos hacer, lo que estamos obligados a hacer, perdón. ¿Y qué estáis obligados, en tu opinión, Isidro? Todo lo que podemos. Todo lo que se puede. ¿Tú qué dices, Jesús? Yo digo que... yo pienso más en el receptor de lo que los artistas proponen, ¿no? O sea, al fin y al cabo, también es una cuestión de los lectores, de los espectadores, o sea, del que recibe la oferta, ¿no? O sea, y según yo entiendo, la vivencia con la que hoy día se percibe en nuestros productos, eso es una parte mínima de la cantidad de ofertas que hay en el mercado cultural. O sea, me estoy liando un poco, pero quiero decir, en esa pequeña parcela en la que un espectador presta atención a lo que el artista le propone, bueno, pues en ese contacto puede haber una interacción, una transferencia, una posibilidad de cambio. No creo que tenga que ser algo especialmente espectacular en el sentido de radicalidad, cambio total. Bueno, pero si hay 20.000 artistas, mejor que si hay solo dos, ¿no?, en una sociedad. Yo pienso que es democráticamente sano, total. Yo os quería preguntar... yo os voy a preguntar a vosotros, domésticos, por darle un poquito de historia. ¿Por qué no hablamos ahora de contracultura en el arte, por ejemplo? Andrés o Virginia. Hubo unos años muy revolucionarios, especialmente en Occidente, años 60, años 70, donde el arte era contracultural y contrapoder. Ahora nadie habla de eso. Incluso a ti, de manera inconsciente, Jesús, perdóname un poco la matización, has hablado de producto. Producto es algo que se compra y se vende. Hombre, lo que está claro es que la presencia de una industria en casi todos los circuitos de producción culturales es obvia, y más hoy día. O sea, es muy difícil. O sea, cuando tú utilizas la palabra contracultura, yo puedo entender que había una producción cultural, o sea, ya no hablemos de productos, sino una generación de propuestas que no estaban dentro de un marco de industria cultural. O sea, eso, el panorama ha cambiado bastante. El casi mercado todas... ha pervertido todo, al final. No pervertido. ¿Cómo, Andrés, cómo decías? El mercado lo pervierte todo. Claro. Incluso John Lennon decía que el rock and roll está muerto cuando se dio cuenta que el rock and roll se podía vender de manera masiva. Claro. Bueno, y Tato, tú nos preguntas de los años 60. 70, quizá, 70, contracultura. Bueno, pero nosotros también todavía éramos pequeños. No tenemos obligación. Obviamente hemos ido a hablar de la contracultura. Pero por ese mismo concepto no podríamos hablar de Dalí. Los tiempos de la movida. Bueno, yo creo que hay una parte que es ahora, más que nunca, pues los políticos están a saco con la cultura, ¿no? Hay un interés muy descarado, ¿no? Entonces, Andrés tiene una pregunta. No, ¿por qué les interesa tanto? ¿Por qué creéis vosotros que a los políticos les interesa tanto la cultura? ¿Por qué la explotan de esa manera? Nosotros no entendemos mucho. La cultura es muy bonita. O sea que eso a todo el mundo le cae bien la palabra, ¿no? Entonces, bueno, cosas más gordas se ven, ¿no? Cómo se manipula todo aquello que aparentemente pertenece a un territorio minoritario. Entonces, eso vendido como acción política tiene un rédito. Evidentemente, los que estamos al tanto, los que nos damos cuenta del cambalache, debemos estar alerta. Es decir, la respuesta a tu pregunta es: la cultura se puede vender como mercancía importante, a valorar, prestigiada. No quiero decir que la respuesta sea hacer una cultura sin prestigio, sino hacer una cultura prestigiada, pero bueno, lo hemos dicho antes, alerta. Porque evidentemente la cultura verdadera a ningún político le gusta, a ningún político le gusta. Totalmente. Sí, digamos que no hay un interés real, pero sí en el sentido en que es un momento dado. En la cultura hay dinero, en la cultura hay un público, ¿no? Hay un espectáculo, ¿no? Y entonces también vamos a una... me gustaría haceros una pregunta, si el museo representa el poder político, el museo, la institución. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, no solo el museo, ¿no? O sea, no solo Isidoro el museo, ¿no? Ha hablado de los políticos, pero yo hablaría que entre... el ciudadano, que en principio es el que debería ser el receptor del proyecto cultural de un ministerio o de unas instituciones públicas, dinero pagadas con dinero público, o sea, el ciudadano, entre el ciudadano y el responsable de administrar gestión y dinero público, hay una cantidad de profesionales infinitas, ¿por qué no hablamos de ellos? Sí. O sea, son curators, que son gente muy culta, muy conocedora de su medio... diseñadores, montadores de exposiciones, o sea, ya estamos hablando de una red industriosa, industrial, de dinero, sí, en la que el proyecto a veces se desdibuja, pero porque hay una dificultad para definir los proyectos desde los ministerios, por ejemplo. Pero, o sea, yo a veces pienso que el, por ejemplo, el enlace entre el público y un responsable político encarga a un comisario especializado en hacer una exposición, o sea, pienso que se ha criticado, se ha evaluado poco el papel, o sea, hecho poca crítica con respecto al papel de los curators, por ejemplo, en España. O sea, yo veo que el curator per se parece que tiene validez, o sea, su propuesta tiene validez per se. O sea, podríamos, en el caso de mi ciudad, por ejemplo, Sevilla, en la que veo que una y otra vez se utiliza como rédito político el intentar implantar el arte contemporáneo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar entender lo local primero y ver qué necesidades hay para que el público pueda formarse para entender esa oferta. O sea, hay muchos escalones en los que se, obviamente todo es cuestión de uso, y el proyecto democrático cultural es cuestión de que se ande camino para que se pueda llegar a una definición más clara. Pero no solo son los políticos, hay muchos profesionales incluso que juegan, digamos, el papel perturbador de una política cultural no clara, incluso los propios artistas, sí. ¿Por qué no? A veces también nos sometemos a juegos que no son demasiado claros en cuanto a proyecto cultural. O sea que es una cosa de, claro, sería cuestión de diálogo, pero la dificultad a veces es cómo crear un diálogo entre ciudadanos, intermediarios, artistas, curators, políticos, comisarios, en fin, o sea, es una cosa compleja. Que democráticamente compleja, y la industria es también compleja. Isidoro, ¿quieres apuntar algo? No, es que a mí me maravilla que se incluya a toda esta gente que tú has nombrado, que existe, que duda clave que existe, como elementos con los que el artista tiene que contar. En absoluto tiene que contar con ellos. Eso me parece. Es el político que los necesita, ¿no? Claro. Realmente. Y tú has dicho, algunos artistas incluso... ¿O los utiliza? No, pero la figura del comisario, de la que está hablando Jesús, o toda la infraestructura, o la gente que se mueve a su alrededor, la necesita más el político y la institución que el artista para crear. Que y Jesús ha hablado de que incluso algunos artistas no entran en el... En el cambalache. O sea, es posible que algunos artistas no entren. Por supuesto, por supuesto. Vamos con más música de Duero. ¿Qué nos cuentas, Javier? Pues nada, ahora volvemos a nuestro país. Vamos a poner un disco, y es un homenaje al poeta Leopoldo María Panero. Para todos, loco oficial, para mí un cuerdo representante de lo que es la exigua contracultura de nuestro país, ¿no? Hablando de la contracultura actual o más reciente, ¿no? Un momento que en otros países sí que logró en determinados momentos pues crear estados de opinión que han derribado gobiernos, han parado guerras o que han logrado la aprobación de derechos civiles, en nuestro país no ha tenido apenas influencia y su estructura es casi seminal, ¿no?, de alguna manera. Este es un poco nuestro homenaje a alguien que desde otro lado de la mente pues supo ver en un país libre y laico en el que todos pudiéramos desarrollar nuestros sueños. Leopoldo María Panero, con voz de Carlos Sanz. La llegada del impostor. Al amanecer, cuando las mujeres comían fresas crudas, alguien llamó mi puerta diciendo ser y llamarse Leopoldo María Panero. Sin embargo, su falta de entereza al representar el papel, sus abundantes silencios, sus equivocaciones al recordar frases célebres, su embarazo cuando lo obligué a recitar a Pound, y finalmente lo poco gracioso de sus gracias, me convencieron de que se trataba de un impostor. Inmediatamente hice venir a los soldados. Al amanecer del día siguiente, cuando los hombres comían pescado congelado, y en presencia de todo el regimiento, le fueron arrancados sus galones, su cremallera, y arrojado a la basura su lápiz de labios, para ser fusilado poco después. Así terminó el hombre que se fingía Leopoldo María Panero. Apurando los últimos minutos de esta segunda edición, segunda entrega de Doméstico en las Ondas aquí en Radio 3, edición especial también de En Vivo, Jesús Palomino, Isidoro Valcárcel, Duero en las Músicas y Andrés Mengs y Virginia Torrente, Doméstico en las Ondas, agitación cultural y que no pare. Bueno, pues en este momento de agitación, Bernard Shaw decía que sin dinero no hay cultura, y hay una cosa que hoy día en las exposiciones de arte contemporáneo se utiliza mucho, que son las grandes corporaciones, los bancos, las empresas patrocinadoras, la búsqueda de financiación para exposiciones. Queríamos saber si pensáis que esto es bueno, es dañino para el arte contemporáneo, el artista la puede utilizar o es utilizado por estas firmas. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que se dependerá de la casuística de cada individuo, en cada situación y cada entidad, ¿no? Yo creo que si te vas a los Estados Unidos, ahí creo que se ha llegado a un equilibrio entre financiación privada, gestión pública también y apoyo a los artistas, que creo que en algunos casos, obviamente no puedo hablar de todo, yo creo que ha dado frutos y, bueno, es extensible también a otros países europeos, en España, ¿no? Yo mismo he sido utilizado en esa posibilidad. Has caído. Sí, no, o sea, yo no creo que haya que pensar que el demonio ronda las corporaciones. Si esa ayuda permite, facilita y respeta la independencia de propuesta del artista, bueno, pues adelante, el que quiera que la use y el que la quiera rechazar, pues que la rechace. ¿Valcárcel? No, que has dicho una cosa que me ha maravillado, esta frase de Bernard Shaw que yo nunca había oído. Claro, yo tampoco. Pero que yo pienso que también se puede decir, sin incultura no hay dinero. Efectivamente, puede dar la vuelta, sí. Respecto a eso, hombre, pues sí, puede haber de todo lo que... Yo creo que al principio ha quedado claro, es decir, hay que estar alerta, ¿no? Yo lamento no poder o no querer decir los protagonistas de la anécdota que voy a contaros, pero a mí una... institución de estas, fundación o como quiera llamársele, me hizo la propuesta de hacer una exposición, por supuesto, con empaque, ¿no? Y entonces yo dije, hombre, sí, ya lo tengo pensado, pero ¿cómo ya lo tienes pensado? Digo, sí, bueno, pues, ¿qué digo? Pues mira, quiero hacer una exposición que cueste mil pesetas, era en aquella época, ¿no? Y entonces el responsable cultural de esta fundación me dijo que él no podía defender ante el Consejo una exposición que costara 1000 pesetas, que podía defender 10 millones, pero 1000 pesetas no. Entonces, estemos alerta de esto, o sea, hay que saberlo. Si resulta que nosotros podemos pasarnos de rosca por ser económicos, quiere decirse que hay gato encerrado, sencillamente. Sí. Bueno, yo ahora comentaría, estamos casi terminando, una de las últimas declaraciones de la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Según ella, del arte contemporáneo solo se deberían encargar las galerías de arte privadas. Me gustaría saber también vuestra opinión sobre esto. Y si creéis también que hay otras maneras de producción y distribución del arte contemporáneo, que no sean las que ya hemos comentado y... Hombre, yo creo que contradice un poco la función para la que ha sido elegida esta mujer, ¿no? Porque ahí se supone que si ella es la portavoz encargada de un proyecto público financiado... con dinero público desde un Ministerio de Cultura, pues si ella cree que eso tiene que ser como ha dicho, pues que deje su cargo, ¿no? No, tampoco quiero hacer de abogado del diablo. Está todo dicho. Jesús, ya lo está todo dicho. Ya ha oído todo el país, ya lo has dicho. Sí, sí, yo... Ahora no tengas, ya lo has soltado, ya no hay remedio. Mañana le pediré disculpas, como los entrenadores de fútbol. No vale. Pero que, no sé, es un poco... extraño que ella piense que no se puede definir un proyecto cultural desde un ministerio, ¿no? Y que hay, bueno, que dejarlo todo en manos privadas. ¿Y creéis que hay otros canales, Valcárcel, de distribución? Claro, todos los canales del mundo. Todos, hasta la radio. Hasta la radio, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto que hemos hecho aquí, qué duda cabe de que es una obra de arte. O sea, nadie podrá decir... Bueno, ya quisiéramos. No, absolutamente. Tú puedes tal vez meter el torpe elemento de la calidad o de la categoría. Bueno, te admito, dice, bueno, tiene poca categoría, pero constitutivamente es una obra de arte, ¿no? Bueno, ya está. Pero es que cuando salgamos también tenemos la oportunidad, al bajar la escalera, de ir haciendo una obra de arte. Es decir, si realmente queremos producir un objeto que sea comercializable, evidentemente busquémonos cauces. Pero si lo que nos preocupa es hacer nuestra, es decir, lo que nos preocupa es nuestro comportamiento, no nos ocupemos de los cauces. Adelante, vale. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más en el tintero. Virginia, veo que el tiempo se nos echa encima. Quisiera despedir con otra composición elegida por Duero, pero tenemos tiempo para una reflexión rápida. Virginia y Andrés, si queréis. No, bueno, a mí sobre este último punto sí me gustaría una, igual que creo que como los artistas invitados, Doméstico también busca alternativas a la institución, también me gusta el concepto de entrar en la institución y un poco, no la palabra es dinamitar, pero sí desde dentro hacerlo, bueno, aquí posible. Aquí en Radio Nacional lo habéis hecho. Para que las cosas dejen de ser manipuladas, rancias, establecidas, ¿no? Entonces también creo que es un compromiso que nos toca. Muy bien, pues nos vamos con una composición que has elegido, Duero, ¿cuál es? Sí, yo creo que nos vamos con un grupo de lujo, con Cabaret Voltaire. Para mí es uno de los grupos más importantes de la historia de la música industrial de los últimos 30 años. Es un grupo que siempre ha estado más cercano al performance y a la acción experimental que a los conciertos al uso, ¿no? Y toma su nombre pues de la sede dadaísta, de la sede del movimiento dadaísta de Zúrich. Cabaret Voltaire, Invisible Generation. Me gustaría, antes de escuchar esa última música, Javier Duero, recordar que hoy hemos tenido la segunda entrega de Doméstico en las Ondas, que han estado como invitados los artistas Isidoro Valcárcel Medina y Jesús Palomino. En la música, lo acabamos de decir, la ha seleccionado el realizador, el promotor cultural, también el agitador cultural Javier Duero, y que por parte de Doméstico en las Ondas han estado una vez más Andrés Mengs y Virginia Torrenti, que la semana que viene volvemos en directo a Radio 3, si todo va bien y nadie se ha molestado, y sí. ¿Vamos a volver con qué tema? Pues trataremos un tema mucho más inocente que el de hoy, que es la naturaleza. Bueno. Y tendremos invitados a Gonzalo Puig y a Fede Guzmán. Ya verás cómo entonces nos sale un programa muy muy punky, ya lo verás. Seguro, seguro. Aprovechamos para dejar una dirección de correo electrónico y también para hablar de vuestro libro, que siempre que venís habláis de vuestro libro. Venga. Ah, libro a la venta a través de la página web de La Central, la podéis pedir desde toda España. Y yo recomendaría las webs. Yo sé que Isidoro no tiene página web. No, yo estaba buscando esa tarde. Pero aseguro que si te metes en Google y pones sale su nombre, mucha información. Sale mucho su nombre. Y sale sobre todo su ley promotora y reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización del arte, que yo creo que deberíais leerla. Sí. Y Jesús, ¿cuál es tu página? Que no la... www.jesuspalomino.com. Pues nada. Muy bien, Duero, cierras tú porque recordamos de nuevo el tema. Sí, Cabaret Voltaire, Invisible Generation, desde el álbum Plasticity del 92. Gracias a todos, hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Doméstico. Doméstico. En las ondas. Doméstico. Doméstico.